¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Los Originales. Hola, Mónica, ¿cómo vas? Hola, Nicolás, bien, muy bien. Ay, ya es viernes. Estamos formales. Sí, estamos perfectos. ¿Te gusta así bien serios y la No, no es nuestro estilo, pero sí. Con muy pocas horas para entrar a un puente muy importante, ¿no? En todos los sentidos, digo. Sí, sí. Es como, no solo porque vayamos, de hecho, hay que decirle a la gente que por favor no viaje, que se quede para votar, pero también porque vamos a descansar, ¿no? Votamos el domingo igual, pero ahí tenemos sábado y lunes para descansar. Esto está rico. Y domingo votando no se demoras media hora. Sí, exacto, si nada. ¿Cómo vas, María Juliana? ¿Qué más, Nico? ¿Viene o no? Todo súper. O sea, ustedes van a descansar el domingo. Yo sí. Perdón, el fin de semana. Sí. Ok. ¿Tú no? ¿Qué van a hacer? Lo merecemos. Pues pregunto de sapo. No. Yo mañana voy a ir a patinar en un lugar que uno patina, le ponen música a disco y es un vinilo. Es una pista en forma de vinilo. Perdóname, ¿eso qué clase de lugar es? ¿Qué es eso? No, ¿dónde? En el Castillo Marroquín. ¿En serio? Y mañana va a haber una banda en vivo. Yo nunca he vivido la experiencia. Va a haber una banda en vivo y la banda está en la mitad y la gente patina alrededor. Eso te iba a preguntar, pero entonces a ver. ¿Patines sí? de cuatro ruedas o de en línea? Como quieras, yo tengo de cuatro. ¿De hielo? No, es pista. Ah, es pista normal. Pista normal. Se raya el vinilo. Y sí. Claro, no, pues obvio. Oiga, pero. Chévere, momento, ¿no? Y entonces, a ver, sí, entiendo. Entonces, sí, a mí me parece un plan bien excéntrico. ¿Y para llevar a. Se viene a preguntar entonces? A María José, fue increíble. ¿En serio? ¿Por qué? Pero, los niños pueden ir. ¿Pero y qué banda es? No, como una banda que hace covers de música disco. Entonces está Michael Jackson. Bueno, mejor dicho. Y está ambientado con bolas de disco. Sí. Como que uno se siente en una discoteca, pero ya patinas. Ya patines también y hamburguesas. Bueno, no puedes comer. ¿No? Pero ahí adentro no, pues porque podría ser muy peligroso si se cae un poquito de helado. Imagínate, nos resbalamos. Pero hay la familia, en pareja, me parece un plan. ¿Y a qué horas es eso tan chistoso? Pues puedes reservar, son 45 minutos o una hora. Te dan turnos de una hora. No es que te puedes quedar toda la vida, no. Claro. Una hora exacta pides. No, creo que nosotros tenemos turno como a las 5 de la tarde, porque hace 8 días lo perdimos. Perdimos el. Porque yo estaba en otro tema y me demoraron, en fin. Y entonces va a ser mañana y va a ser una hora. Entonces va a ser como de 5 a 6 y media. Bueno. Pero es un plan, estoy muy emocionada. No, mi novio fue como, tengo un super plan y vamos a patinar encima un vinilo. Y yo, ¿qué? Y de pronto me mostró en Instagram y sí, es súper famoso. Pero me acabo de desayunar, no. ¿Cómo se llama en Instagram? Quiero buscar. Ya les voy a decir, roller, ya les voy a decir. ¿Y tú qué vas a hacer, María Juliana? No tengo en la vida tan clara. Pues voy a decir, ya cualquier plan que uno ponga ya es chimbo. Cualquier plan que tenga no va a ser tan... No, de hecho no tengo ningún plan. No tienes ningún plan. Exacto. Quiero justamente eso, no tener ningún plan. No tener nada. Voy a ver obviamente la final de la Champions, pero creo que me la voy a ver en la casa. Por ahí hay un par de invitaciones a ir a verla afuera, pero creo que me la voy a ver en la casa. Te la vas a ver en la casa tranquila, fresca. Y el domingo que sales, botas y... El domingo tengo planeado botar temprano. Sí. Y más nada. Ay, o sea, ¿ustedes no van a hacer nada? No. ¿cómo es que se llama? Los holgazanes. ¿Podemos poner los holgazanes? ¿Al Cris, cuál? Por favor, pongamos los holgazanes. Todo el fin de semana. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno. Sí, se llama Roller Disco H2S. En sí, los originales, Los Holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, yo les cuento cómo va a ser mi fin de semana. A ver, ¿qué vas a hacer? Mañana me toca transmitir el partido de la Champions. Ah, bueno, pero trabajas. O sea, de 2 a 4 estás en transmisión. Es como si fueras a cubrir un concierto. Es correcto. Ay, me encanta. Y después me toca ir a televisión a hacer el postpartido. Ok. Tendrás un sábado muy bien. De 4 a 6, pongámosle que el partido no se defina en los 90, sino que se vaya a los 120, pues así como para ir tranquilos. Y apenas acabe eso, se puede ir el programa a las 4 o a las 4:45 más o menos. O sea, voy a estar trabajando más o menos de 2 a 7 de la noche. O sea, el programa empieza justo cuando se acaba el partido. Exactamente, apenas acaba el partido. El domingo voy a ir a votar. Por supuesto. Para que la gente vaya y vote por el que quiera, pues voten. Ah, no, eso sí, okay, pero voten. Cada quien verá por quién vota. Y el lunes tengo que venir aquí en la jugada. Uy, ¿trabajan un lunes festivo? Oh. Rico. Pero así que se manifiesten. ¿En serio? Wow, así que ¿vas a trabajar? Espero que patinen harto. Que holgazanen harto. Que voltees la almohada porque ya está muy caliente y necesitas otra vez el frío de la almohada. Espero que hagas eso. Que disfrutes mucho porque yo, de verdad. Pero tienes el domingo para descansar. No te quejes. El domingo para descansar. Sí, porque después de votar no dijiste nada. Pero es que yo voto temprano. ¿Y? Ya después no me puedo dormir. Pues no te duermes, pero puedes estar acostado en tu cama viendo series todo el día o algo así, o leyendo. No, pero es que ¿sabes cuál es el problema? Ya lo entenderás, pues tú no estás en edad para entenderlo. No, yo a mis 18 que voy a entender. Por eso no estás en edad para entenderlo. Cuando llegues a mi edad, entenderás que hay una cosa muy peligrosa que pasa después de los 40, que es muy peligrosa. Y es que, digamos, tú estás un domingo, como me estás planteando, y dices, bueno, me voy a ver una serie, y se ponen a ver algo. Y uno empieza a cabecear y a mirar bizco ahí mientras empieza la serie y ¡pum! Te duermes. Generalmente dicen que las siestas deben ser de unos 15, 20 minutos. Uno no se puede exceder de ese tiempo. Exacto. Bueno, a los 40 ocurre, es muy raro, que tú empiezas a dormir muy mal. O sea, tú te empiezas a despertar a las 4 de la mañana, a las 5. No me digas eso. Sí, de una vez para que te afines. Sí, para que te vayas preparando. Pero, digamos un lunes, te voy a poner el ejemplo, ni siquiera un fin de semana, un lunes. Entonces tú te despiertas a las 4 de la mañana y uno no sabe cómo qué hacer. Vuelves y te duermes y te levantas a las 5. Te duermes otra vez. Te levantas y son las 5:20. Uy, no. Te duermes otra vez y son las 5:50. Bueno, así durante... puede variar el horario, puede ser a la 1, de 1 a 1:30, puede ser así. Y tú estás ya, comenzaste el día porque ya no pudiste dormir más y de pronto a las 2 te vas a comer un helado. Te mueres del sueño. Y estás sentado como en un centro comercial, en una banca de un helado, y te estás quedando dormido mientras te comes el helado. A las 1 de la tarde. Qué presión. Perfectamente te puede pasar eso. Entonces, cuando uno está viendo una serie el domingo, estás mirándola con mucha atención, pero ya no puedes con el propio peso de tu vida. Claro. Y se te empiezan a cerrar los ojos, te empiezan a arder, uno empieza a pelear, se duerme en un minuto, le dicen a uno, pero se está durmiendo, apaguemos que no está viendo nada. No, yo estoy viendo. Y de pronto, pum, caes. Y te duermes, y uno, como les decía, las siestas deben ser más o menos de 20 minutos. Vamos en 20, empezamos en 10, después pues 15, ahora vamos en 20. Mira este sol que está haciendo tan lindo. Delicioso, el día está precioso. Tú ves ese sol cuando empiezas a parpadear. Así está, así el día, así divino, así el sol resplandeciente, el azul del cielo. Y de pronto cierraste los ojos y ya, te secuestró Morfeo, te fuiste. Y abres los ojos y está de noche. Te dormiste 3 horas. ¿Y ya? No, se despierta uno como una gallina cuando hay un eclipse. Claro, uno se despierta como, ¿qué año es? Ah, claro, ¿dónde claro. estoy? Esa vaina tan harta. Pues, si cerré los ojos y estaba de día y los acabo de abrir, porque no descansa uno nada. Está de noche. Además, todo oscuro, no tengo nada aprendido. Claro. Uno ya está de mal genio. Y a las 11 de la noche, y tú, uno dice, bueno, me voy a dormir. Igual no me pasa lo mismo. No puedes porque los cartuchos que te gastaste en la tarde te los cobra esto la vida por de la los noche. 40, sí. ¿No? Ah, porque a mí no me pasa, o sea, yo me vuelvo a dormir sin problema. Esca, espérate, vas a ver que eso va a pasar. Solamente te digo eso. Bueno, ¿vamos con qué, Orly? Listo, vamos entonces con música, Moni. ¿Qué hay de música hoy? Empecemos con música. Bueno, arranquemos con una canción arriba. Este es un artista nigeriano, se llama CK, DJ Joe y Axel. La canción se llama Love Nwentiti. FM en Bogotá 94.9. Pasando el charco. En los originales. Yo no conocía a este actor, que es español y se llama Luis Lorenzo. No lo conocía. Es como un galán típico como de novela, como okay. De barbilla cuadrada y barbilla sí, partida. Ken. Sí, y pelo así como para atrás. Como barbilla partida. Sí, sí, has visto que siempre dicen sí, barbilla. Sí, galán clásico, Chayán Baigón. Claro. Exactamente. Tapiz en el pecho, así. Tapiz. Una felpa así que sobresale entre su camisa abierta. No, nunca lo había visto, la verdad. Debo confesar mi ignorancia. Pero sí me quedó sonando, pues me hizo ruido. El señor Luis Lorenzo, porque, pues hombre, lo liberaron. Y yo dije, porque estaba en la cárcel. Exacto. Pues. Entonces, bueno, no solamente él estaba en la cárcel, sino su esposa, que se llama Arancha Palomo. Bueno, ellos dos, resulta que en junio de 2021 llevaron a una tía de Arancha a su casa, como para que pasara el rato. La tía tenía 85 años. Y entonces la familia empezó a preguntar por la tía, que qué hubo la tía, en qué anda la tía, que por qué no nos pasan a la tía. Y nada, y sacaban una serie de excusas. Entonces, finalmente va la policía a la casa de ellos pues para preguntar por la tía, qué pasó con la tía. Y él dijo, no, pues la tía está bien, está aquí rico, está echándose una siesta, frescos, pero si ustedes quieren entrar tienen que tener una orden judicial, porque esta es mi casa, dijo claro. Luis Lorenzo. Uh-huh. Ustedes no pueden entrar pues para preguntar por mi tía simplemente porque sí. Bueno, la tía se murió en junio de 2021. Entonces, se murió. Al principio se dieron cuenta que había sido muerte natural. La señora tenía 85 años, pero no solamente tenía 85 años. Tenía varias propiedades. Tenía tierras, casas, bueno, tenía... Parece que la señora María Isabel Suárez Arias era dueña de muchas propiedades, tenía algún dinero guardado. Y entonces pusieron como una denuncia por desaparición de la tía. Ellos dijeron, no, es que ella se fue a vivir con nosotros porque estaba muy sola, la tía, pobrecita, 85 años. Y entonces alguien ordenó hacer de la familia una autopsia. Dijeron, ya, ¿por qué no miramos? Ya sé por dónde va la cosa, qué mamera. Sí, ¿por qué no miramos bien a ver de qué se murió sí. la tía María, a ver qué le pasó? Sí. Es cierto que estaba grande, pero sí, 85 ¿pero qué onda? Años, muerte natural, pues es natural morirse. Exacto. Pero dijeron, está muy raro. No les convenció. Sí, se debe ir allá y todas esas vainas. Entonces encontraron, después de la autopsia, contenido muy alto de sustancias en su cuerpo. ¿Sustancias? La envenenaron. ¿Qué tipo de sustancias? Sustancias que envenenan a los seres humanos y los matan. Veneno. Exacto. No. Entonces dijeron, tan raro, si la tía estaba tan bien, como por qué se iba a tragar un frasco de veneno. Sí, o sea y ratas. Tenía plata, y, o sea, ¿para qué? Entonces, en ese momento dijeron, está muy raro esto, porque parece que Luis Lorenzo y su esposa sabían de la señora de todos los bienes que tenía, una casa, tierras, como les he contado, pero también había otros herederos. Entonces dijeron, no, vamos a mirar a ver qué hacemos. Y entonces armaron todo el caso y detuvieron a los dos, a la pareja, a Luis Lorenzo y señora y a Arancha Palomo. Bueno, fue liberado hoy mientras sigue habiendo una medida cautelar sobre ellos. O sea, les toca presentarse en un juzgado cada semana para, mientras dan como los testimonios y demás, mientras le retiran la causa. Pero el asunto está muy extraño porque las sustancias nadie ha podido determinar cómo llegaron al cuerpo de la señora y nadie ha podido determinar por qué de un momento para otro, con 85 años y la vida resuelta, a la señora le dio disque por irse a vivir con ellos. El caso sigue abierto, pero amanecerá y veremos. He conocido a Luis Lorenzo. Okay. Eso es lo único que me queda de esta nota. Muy que bien. Conocí a Luis Lorenzo, galán de barbilla partida, bueno, y perfil mediano. Manda una foto. Ahorita les pongo la foto de Luis Lorenzo. A ustedes les debe gustar. Sí, bueno, yo no creo, yo no soy de ese estilo. No, tampoco no, pero pues naturalmente no dice así, está cero, guapo. No, a mí no me... no. O sea, ¿a ti no te gusta el típico... Es perfecto. Carajo, no hemos dado el tema del día. No, no me gusta. ¿No les gusta el típico galán así, barbilla? Tuve un novio así en mi vida. ¿Y? Pero y hablaba como los galanes de novela. No, como, pero era así todo. Vamos a donde la familia Villaseñor, así, cosas no sé así. No, hablaba así. Pero no, generalmente no me gustan tan... Pero digo... Pues yo sé que me estoy metiendo en un terreno que no me interesa. Pero ¿por qué entonces? O sea, si nunca ha sido tu... Solo ese me gustó. No, tu lugar ese, en el y tu mundo. Novio y fue importante, pues. Fue importante, sí, para ti ese novio. Sí. Pero ya... A pesar de tener ese perfil, que era un perfil que para ti no era tan importante. Era un perfil que nada que ver conmigo. Exacto, que cero. Que cero. Mira. Bueno, particular. Bueno, está muy bien. No he dicho el tema del día. No, lo has dicho. Hoy es viernes de sexo, ¿no? Ahorita que hablábamos de galanes de perfil mediano y barbilla partida. Una oportunidad sexual que tuviste con alguien que te gustaba mucho. ¿Y la perdiste? Pero... Fue pésima. Lamentablemente la experiencia no fue la mejor. Ay, me pasó. Uy, obvio, pasó, que no había pasado, me pasó. Claro. Una vez se llena expectativas y es como... Me pasó. ¿Y qué fue lo malo? No, fue con un ser humano. No, pues sí. Que digamos, conocí hace mucho esperamos tiempo. Esperamos que haya sido con un ser humano. Y de esas cosas que no se daba, el timing nunca daba, finalmente un día el timing dio. Y fue un... Pésimo. Sí, un desinfle total. Es que mejor que nunca se hubiera dado. Claro, hubiera sido mejor tenerlo ahí. ¿Me puedes dar algún pues digo, no, es yo, que no te puedo dar detalles. No, pero tírame no, una, podemos decir tírame el santo, una frase cifrada, pues para que yo pueda en mi mente pensar. Tírame una frase cifrada. ¿De no. ¿Cuál fue el desinfle? Porque el desinfle, bueno... Fueron varios, pero fue el performance. Pero digo, en el momento fue el performance. De... ¿Sí? Fue performance. Sí. Performance. ¿Le dio vaso o algo? Solamente no, voy a decir, bueno, ya sé qué les voy a decir. Voy a decir la frase que él dijo. Qué lindo. Y fue lo siguiente, abro comillas. Ay, es que fueron 10 años esperando. Uy, no. Ya. Listo. Pero tú también eres muy, muy dura con él, me parece. No, pero Nico, o sea, el tipo 10 que años. Se prepare, o sea, como así. No, pero porque no daba el timing. Bueno, pero pues es que 10 años esperando, yo estoy del lado de él. 10 años esperando, solo hombre Juliana y no estuvo años con nadie más. Todo contenido y llega yo el sí, momento. Porque no daba el timing, o yo estaba con alguien, o le estaba con alguien, o tú. No, por eso, pero pues. Desde el colegio. Pero imagínate, fueron 10 años esperando. Uno todo contenido. Exacto. Claro. Pobre man. ¿Estás también cayendo en cuenta que es esa mirada que nos está diciendo? No, estoy pensando si miedo. Puedo decir más cosas. No, bueno. Pues, pero cifrado. ¿Así cómo lo botaste? Nada, era... ¿Ustedes se acuerdan que uno chiquito tenía como amores platónicos en el colegio? Sí. Claro. Años más sí, grandes, muchos años más grandes. Era algo así. Y, pero, o sea, te llevaba mucho... ¿Pero tú eras la llevaba muchos años, él, no él. Él era más grande. Mucho más grande. Puede pasar al contrario. ¿Cuántos años? Pues no vamos a revelar, obviamente, la identidad. ¿Sí? 7 años. ¿7 años? Ah, no, o sea, tú estabas en tercero y primaria y él estaba como en noveno, ¿o qué? Y, hay que llevarlo a un lugar, ¿no? Sí, o sea tú estabas 10 años. Y eso te ocurrió a los 14. Estabas en el jardín y el bachillerato. La verdad, me parece un hombre raro. No, pues muy recomendable. Con razón el performance estuvo como estuvo, o sea, te digo. Uf. ¿Por qué? No, porque eso fue hace mucho rato. La verdad. El tipo tenía, ¿qué? 21 años. Me acuerdo, María Juliana en el jardín. Pero no, pero eso fue hace mucho tiempo. No, pero había pasado mucho tiempo desde que, digamos, que sabíamos que el otro existía, pero yo era una niña. ¿Puedes botar alguna cañita de pescar así? Chiquita, así rápida, es un anzuelito. Es que me empezó a dar como una angustia, ¿qué tal que escucha el programa? No, porque pues no, pero... A nosotros nos escucha él de pronto... Puede ser otra persona. Ay, no, no puede ser. Por eso te digo que es que uno bota esas cosas así como unos anzuelitos ahí. Ay, sí. Para que uno se haga la idea de qué fue lo que pasó. Como los anzuelitos que ayer botó Jaime en su historia. Exacto. Que uno con esos anzuelitos. El albóndigo. Ah, el albóndigo. Sí. Ya con eso tú te puedes hacer ya todo un universo en la cabeza. No, este hombre era... ¿Y sabes qué? Era ese estilo de barba partida. Barbilla partida. ¿De qué? No, era súper... Pelo bombón, en pecho. Súper bombón. Así el más bombón del colegio. No, oh, sé qué. Wow. Re bombón. ¿Y después qué pasó? Y no. Siempre fue bombón y a mí siempre me encantó, pero pues finalmente ya después. Pero digo, después de ese momento. Pues no. Ah, no. Uno no se vuelve a hablar. Chao. Sí, chao. Listo, saliste. Sí. Uy, ah, uy. Sí, sí, sí. ¿Y Moni? No, no. Después yo les cuento, tenemos 3 horas. Un anzuelito, ¡ah! Tírese a la. ¡Mójese! Sí. No me mojé, mójese. Un anzuelito, bueno, un anzuelito así, tío. Pues yo creo que fue como el tiempo que no esperaba que fuera. Un poco también lo que le pasó a María Juliana, pero digamos que no era porque estuviera mucho tiempo esperando que pasara el momento, sino porque ¿sabes qué? Entre más hablan, menos es. No, es que yo soy ta, ta, ta. Y entonces uno... Ah, que ¿dicharachero? ¿Dicharachero? No, que yo soy, que yo, mejor dicho... Como jactancioso no, en sus se virtudes. Se jactaba de su actitud. O sea, claro. Te decía a ti, yo soy... Sí, no, como en reuniones se cuenta con amigos y es como, ah. No, pero es que ta y ta. Y uno como, bueno. Y bueno, me cuadré con él, obviamente. Y fue como, todo lo que decías y... Sí, exacto. ¿Y esto era? Y la verdad es que muchas veces hablando con amigas siempre pasa eso. Los que más se jactan de ser los chachos de la colonia son terminan pésimos. Siendo, sí. Ahí más o menos. Es mejor ser humilde con sus cualidades. Exacto. Total, calladito. Y sorprender. Exacto, es mejor quedarse calladito y sorprender. Exacto, me parece. Uno va en el carro y pronto ve un Renault 4 subiendo la línea y lo pasa uno y uno dice, ¿y este carro qué fue, hermano? Exacto. Exacto. Así es que mejor no tiene así que como ser. Un Renault 4. Tranquilito. Ay, Dios mío, bueno, pues ese es, no, bueno, en fin. Ese es el tema que tenía. No, ya, estoy preocupada. ¿Tenías otro anzuelito para botar? Oh, no, ya boté ese. Pero no voy muy a, modesto. No, no, no, no la dejes botar modesto, más. No me dejes aceptar. Botar más, que es que he hecho mucho. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. No, mentira. Debo aceptar que fue un anzuelito modesto. No, es cero modesto. O sea, la frase es muy buena. Fíjate que tiraste un buen anzuelo porque así logro pensar qué fue lo que pasó. Una oportunidad sexual, entonces le recordamos el tema del día. Una oportunidad sexual que tuviste con alguien que te gustaba mucho, pero lamentablemente la experiencia no fue la mejor. ¿Por qué? Entonces, bueno, nos pueden escribir a los originales. Moni, vamos con música. Bueno, vamos con una canción, es un estreno de Alan Parsons y Tommy Shaw. La canción hace parte, bueno, un adelanto de su próximo álbum de estudio llamado From the New World. La canción se llama Uroboros. La FM en Cali, 98.5. en los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Nico, ¿quién es Kurt Zouma del West Ham? Claro, es un central que es neerlandés, si no me falla la memoria. Estuvo en el Chelsea, es como un talento joven con proyección, y se fue al West Ham porque no tenía mucha oportunidad en Chelsea. Y ahí, bueno, estuvo dando semifinales de Europa League. Ahorita lo elimina la Eintracht Frankfurt. El West Ham quedó de séptimo, pero es un tipo muy repudiado en todas las canchas. Bueno, es que tengo una nota del señor y hace parte del ambiente de notas tristes de los animales. Y tengo una foto de un gato, no conocía su raza, pero es un gato muy lindo. Y es la historia muy triste de que este señor... le grabaron un video y precisamente se lo grabó el hermano, donde él dice: voy a matar a ese gato, lo voy a matar. La verdad que muy delicado el tema, porque le iba a presentar al hermano, a Joanna, a una chica. Suma de 27 años, se declaró culpable por dos cargos de crueldad con los animales en el Thames Magistrates Court hace 3 días. Joan, que es un muchacho de 23 años, iba a salir con una chica y le dio por mostrarle los videos. En los videos, ¿qué se ve? Una frase que dice: voy a matar a ese gato, juro que lo voy a matar. Y lo tiraba en la cocina como un trapo de lado a lado. Después le tiró 2 pares de zapatos en la cabeza y le pegó golpes en el cráneo. Estoy viendo el gato y me parece muy lindo, no conozco la raza, pero es un gato como... es un Bengala Cat. Es como un tigre, pero chiquito. Sí. Bueno, pues el hombre, la mujer, no aguantó con el hermano, que aceptó que él fue cómplice de la vaina y le filmó todas esas vainas y se las mostraba a la chica con que estaba saliendo. Y la chica fue y lo denunció en una corte. ¿Va? ¿Y cómo le fue al hombre? No, mal. Moni, María Juliana, ¿tú qué opinas? Complejo. Pero bien, lo denunció. Esa frase. Pero complejo, ¿te parece un desgraciado? Sí, pues obviamente. Amor, pero si fuera obvio no te estaría preguntando. Bueno, está bien. ¿Usted sabe que por eso el tipo lo odian en todas las canchas de Inglaterra? Porque le pega a los gatos. Después de que se reveló eso, usted... O sea, yo sé que es un ejercicio difícil, pero ustedes miren un partido del West Ham. Cuando la toca Kurt Zouma, todos los estadios de Inglaterra lo silban. Pero los 90 minutos lo odian en Inglaterra. Muy bien. Bueno, pues... Es francés, yo dije. Dije que era neerlandés, no, pero no es francés. No, y neerlandés no, diga holandés, más clásico. Bueno, sería el primer arepaso de hoy, si les parece bien. Ah, bueno, okay. Perfecto. De una vez. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El señor este que Nicolás nos explicó quién es, se declaró culpable. Y dijo, sí, yo le pegué a ese gato, yo lo estrujé, yo le pegué con unos zapatos en la cabeza, lo golpeé. Uy. Y le dije que lo iba a matar, pero me arrepiento. Y el juez le dijo, así, jovencito. Y no sé qué dijo él. En este momento sí no recuerdo las palabras de él. Bueno. Pero ¿qué pasa? Yo... Es que no veo bien, estoy con un problema en los ojos a raíz de todo lo que pasó ayer en el tema del día, que se me dio una idea buenísima para otro tema. Y bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo podría estar en la cárcel aproximadamente el señor Zuma por este gatico de Bengala que es lindo? Parece un tigre, pero es gato. Por favor. Espera y busco el teléfono, hermanito, hermanito, porque es que eso sí es muy difícil. Así. Tenemos un menos uno. Nah. Nicolás Samper. Nah. Nico, te estás gastando. Poco a poco vas perdiendo tus positivos. Pero tengo ahorros. Bueno, pero sí. Te los estás gastando. No, pero como... en eso sí tocas un punto. El que ahorra. ¿Qué son los el ahorros? Que ahorra cuando llegan los. Dárselos. Sí, los sí, ahorros. Sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Hey, Nicolás, 3 años, Orlando, 2 años, Mónica, 11 meses y María Juliana, 6 meses. Chapó más uno para María Juliana Correa. Oh, bien. En los y tú, en cambio, vas bajando de tus 30. ¿Qué te pasa? O sea, me están sirviendo mucho los positivos de esta semana. Bueno, pero eso es un ahorro. Sí. Muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Antes de poner las notas, Orlando, ¿su opinión de este señor? Maldito. No, hable prefiero, fresco. Prefiero ahorrarme. Pero ¿por qué lo hace? Es que Orlando siente en su corazón mucho odio con esa gente. Maldito, claro. Ser humano es. Ay, no, despreciable, no. Ser humano como ese. O sea, si usted se encuentra a Nicolás y al gato de él, a este bengalita, y un tractor lo va a traspasar. Oh, que es manga, curso humano. ¿Usted salva la vida al te gatico digo, o a Nicolás? Otra vez. No, es que no está. O sea, ya este tipo está en la cárcel, le delegan el gatico a Nicolás. Nicolás no lo determina mucho, pero no lo maltrata. Y están pasando un cruce de un tren y usted ve que se va a morir o uno o el otro. ¿Usted a quién salva? ¿Me lo puede repetir al aire? Hay que actuar muy ágilmente, muy rápidamente. En ese momento la mente vuela. Hay que tenerse a poner en la balanza rápidamente la ternura del gatito y lo corrupto del calvo. Y ahí ya, listo, ahí no decide. Toma la decisión ya, fácil. Lo corrupto está fácil. Corrupto. Ahí uno toma la decisión fácil. O sea, usted nuevamente lo acaba al pobre calvo. Sea Nico, sea Gloria, sea Pedro, sea quien sea. El animal es animal, va primero. Y María Juliana. Sea quien sea, el animal es animal, va primero. Julianita, a mí sí me gustaría que María, que Juli mirara la foto del gatico. A ver. No, es que estuve mirando. ¿La vas a mandar? No, es que no, yo voy a tomar fotos a esta hora. Perdón, es muy temprano para tomar fotos. Pues que yo a esta hora me confundo. No, pero sí busca al señor Kurt Souma y busca el gato al que le pegaba. Es una cosa... Es un tigre de Bengala, pero gato. Bueno, así debe ser de bravo. A mí me parece más bonita Cocosete, pero la belleza... Pero esa raza es demasiado espectacular. Es más intrépido el de Kurt Souma. Pues Pues claro, es el otro es una bestia. Claro, son estos atigraditos. Divinos. Tienen las manchas perfectas. Son divinos. Bueno, yo simplemente quería compartir con ustedes este momento. Porque no sé quién es ese man, pero ese man se lo llevó el diablo con esa vaina. Pero lo que le digo, en serio, lo odian en Inglaterra desde que eso se reveló. En serio, en todas las canchas, al tipo lo silban desde hoy, el minuto 1 al 90. Hoy le informaron que era culpable y están esperando el veredicto. Hijo, hace dos días. Y unos meses es... La respuesta correcta es 6 meses. Lamentable. Lamentable. 6 meses. Pero no será mucho, Orlando, por tirarle un par de zapatos a un gato. Lo patea como si fuera un balón. Así la gente, los bandidos malvados, corrompidos con los animales, no van a aprender nunca, les importa 5. Tiene que ser la cosa más fuerte, muy laxa esa ley. Bueno, ¿quiénes van a votar? Todos. Yo también, ya tengo mi candidato. Todos, hay que votar, hay que salir a votar. ¿Orlando va a votar? Sí, señor, claramente. ¿Cristian va a votar? No, la verdad, que el voto en blanco es igual de válido, ¿no? Sí, solo claro. Quiero que sepan eso. Entonces tenemos un panorama muy, muy complejo, ¿no? Sí. Tenemos por un lado al señor Fico, mejor dicho Federico Gutiérrez. Sí. A Gustavo Petro Urrego. Sí. Tenemos al señor Fajardo. Sí. Tenemos al ingeniero Rodolfo. Sí. Y tenemos otros dos o tres candidatos. John Milton está por ahí también. John Milton, etcétera. Pero, pues, me imagino que la lucha debe ser entre 3 o entre 4. ¿Fajardo está un poco desinfladito o bien? Fajardo. No sabemos. Pues, no sabemos todavía, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa. Pero la última encuesta, ¿qué nos dice? No le fue tan bien, la verdad. ¿Pero cómo es la última ya de primera vuelta? No, eso... ¿Cómo fue que fueron los resultados? Es que no me acuerdo ahorita, pero sí estaba muy desinflado. ¿Pero cuáles son los resultados? Importante recordar. ¿Qué preguntarle a Santiago? No, él no está. No tenemos ese resultado, por favor. Ahora, es que en estos tiempos, digamos que es mejor que la gente vaya a votar porque... Pues ahí sí cada quien verá cuál es su candidato o el hombre que está de acuerdo a su parecer, ¿no? Pero tenemos esa última encuesta que creo que Santiago la mencionó, que era de la casa, ¿no? Esa creo que era del Centro Nacional de Consultoría, si no estoy mal. ¿No fue la de Invamer? Fue la última, creo que fue la del Centro Nacional de Consultoría. Pero esa era esta semana, que era la última. ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿O sería más bien era como un debate? No, y sobre todo que en esta semana en los medios creo que hay como una normativa en ese sentido de no hablar tanto de las encuestas y esas cosas. Entonces, pues eso es mejor que la pero gente... Pero Sergio... Se puede, sí. Sergio desinflado. Sí, es mejor que ahí sí que la gente vaya y vote. Bueno... la ley seca que quedamos en que es a partir de sábado 6 de la tarde. Mañana a las 6. Sí. Y hasta el lunes a las 12. Mediodía. Sí. Pero ¿para qué al mediodía? Uno no puede votar y a las 6 de la mañana comenzar a celebrar o a llorar. No. No, pues. Parece que no se puede. Pues es que imagínense que como el lunes es festivo, entonces. Pues tiene que ver eso con que la gente, es mejor darle ese lapso a la gente para que esté tranquila. Y se calcula que con el registrador que tenemos y toda la precisión será prístina y tendremos resultados a las 5 de la tarde de quién es el presidente o no tan... No, porque pues no sabemos, ¿no? Si va a haber segunda vuelta, si se define todo en primera vuelta. No, el presidente no. ¿Quién gana la primera vuelta, perdón? Ah, no, pues me imagino que sí, la registraduría en estos días estuvo capacitando a todos aquellos que fueron elegidos como jurados de votación en Colombia toda esta semana. hubo varias personas que les tocó ir, digamos, a los lugares donde serán o presidentes de mesa o jurados para recibir toda la capacitación respectiva. La registraduría estuvo muy cuestionada en los pasados comicios, y entonces me imagino que habrán cerrado filas en torno a no tener esa clase de problemas para unas elecciones que son bien, bien, bien determinantes para el futuro del país, que son estas que se avecinan el fin de semana. Otra pregunta, en las elecciones pasadas, en las consultas de candidatos de los partidos, se perdieron más de 1 millón de votos. ¿Eso ya lo resolvió el señor registrador o hay miedo de que vuelva a pasar una cosa tan difícil como esa? Por eso le digo, la registraduría hoy un poco es uno de los grandes protagonistas de las elecciones por ese hecho que usted apunta, y es ese famoso 1,5 millones de votos. Pero me imagino que Alexander Vega, que es el registrador nacional, ha tomado las medidas, supone uno, conducentes, para que su labor no sea cuestionada en torno a lo que van a ser los comicios del fin de semana. ¿Y por qué está con ese vocabulario como tan difícil? Hombre, porque le habla aquí usted el periodista político. ¿Sí? El deportivo pasó. Cuando, claro, ya pasó al olvido. Claro. El político le habla así, pero el forense le habla de otra manera. Uy, pero el abogado, este de ahorita, el de hidrocarburos. La verdad que no es que usted cambie la voz, pero el engole suyo ahorita fue de altísimo nivel. De altísimo, o sea, no, uy, qué cosa tan horrible. O sea, es que es lo que conduce y un poco de cosas. Pero ¿por qué se engoló tanto? O sea, usted quiere ser como muy serio. Porque, claro, el tema del registrador. Claro, es que es otra personalidad, porque es que es el periodista político el que le habla hoy. ¿Y el tema lo amerita? Hoy es el periodista político, en este segmento. Tal vez más tarde. Que realmente es otro. Un absoluto payaso, al menos en esta vez. Y todo serio y todo preciso, pero es que le faltó hablar en tercera persona. Nicolás este periodista piensa, no, hermanito. Sí. Es que desde el pensamiento de Nicolás Samper. La primera pregunta es: hablemos de periodismo. Sí. Y ahí, acuérdense que uno se cuestiona si es o no periodista, ¿no le parece, Nico? No, porque es que puede que uno no sea un buen periodista, pero si un que buen no lo conversador. Sea, exacto. Exactamente. No, pero si uno para echar cháchara. No, pero es que uno no se puede dejar echar esos cuentos más. Óigame, les tenía ¿qué? Una cosa que se me ocurrió con el tema de ayer. Y no sé cómo ponerlo, pero en la práctica creo que es un gran tema. A ver, hoy no voy a cambiar. Sí, eso le decir, venga. No, pero eso es para el lunes porque hoy no les voy a dañar. Para el martes. Tema. Pero tire la idea para uno ir. No, es que no es idea, es casi terminado. Ah, ya está pulido, pues. Es esa vaina que a usted le hicieron sus padres que usted no permitiría que le pasara a sus hijos. Y es que tengo unos ejemplos absolutamente maravillosos de cómo las personas se vuelven unos cafres por cuenta de que los papás los ofendieron. Claro, o sea, exacto. Y esas personas jamás repetirían esa conducta de los padres de ellos con los hijos de esas personas. Y no vamos a comenzar con que es que no actuaron de mala fe, no. Si hubieran actuado de mala fe, yo creo que uno pues estaría pensando en vainas muy raras. Sí. Es que la educación anterior era muy distinta a la de ahora. Entonces, es una persona que piensa en qué le fallaron duro el papá o la mamá, lo que sea. Y que uno no permitiría que eso se repitiera en la vida de sus hijos. Sí, está bueno, ¿sabe? Pues, yo creo que tiene valor mucho en las personas que tienen hijos y en las personas que no tienen hijos también pensando en que yo no dejaría que esto le pasara a mi hijo. Claro, exacto. No sé si usted me entiende. Sí, claro, obvio. ¿Qué opinas, María Juli, Mónica? Buen tema, me gusta. Es que tengo dos casos del protagonista de la escena de ayer y me acordé y voy a... ¿Sabe que lo voy a volver como un himno del programa y lo voy a volver un ídolo? Porque me acordé de dos historias de él de joven que yo creo que le sentaron muy mal. Y después... ¿Y le hicieron mella? No, yo creo que... No sé si le hicieron o no. Pero pues, cuando uno dice mamita, mamita, es que usted está como muy elegante. No era, yo creo que él tiene una tara de algo. ¿Me claro, entiendo? Claro, exacto, no era como gratuito. Como que le generó. Y yo me puse a pensar en esa vaina y dije, no, hermano, es que antes la suavidad fue lo que perduró. No, es que me acordé de dos vainas. Pero no las vayas a contar. No, es que no es el tema del día. Por eso, para el martes. Estoy como diciendo eso y seguramente a todos nos pasó algo, ¿no? O sea, a todos. No vamos a hacernos los, no vamos a hacernos los locos de que es que los papás. No, no, no. Para que vayan pensando el fin de semana los oyentes. Es que yo la verdad es que no tengo ninguna queja de mi papá. Yo repetiría el mismo modelo con mis hijos. Pues esas personas que no llamen, ¿sí o no? Claro, no, que se abstengan. Sí, claro, que no se abstengan. Por favor, porque es que ahora aparecen un poco de personas con una. O sea, alabando. No, pero no, yo estoy seguro. Historias perfectas. Sí, estoy seguro perfectas. Que no hay historias perfectas. No, yo también. Y estoy seguro que lo que uno hace con los hijos tampoco es perfecto. Pero uno trata de no repetir una vaina. Exacto. La embarra en todas las demás. Perfecto. Pero hay una que no tiene claro. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Que no haría con sus hijos. Sí, claro. Exacto, que no repetiría. Decir que hoy en día, Nicolás, usted es el perfecto papá. Uno cree eso, pero a la larga uno se da cuenta que uno la embarra. Claro, obvio. También pero uno trata de no repetir cosas de un modelo que detestó. ¿Me explico? Exacto, sí, claro. Exacto. Está bueno el entonces tema, a mí me gustaría, claro, me gusta, pero me gusta. Como ustedes estaban avanzados en la parte sensual y sexual. Claro, es que viernes. No, pero me parece un tema que tiene vigor todas las veces. Y yo voy a arrancar contando tres cosas que pienso, sí, y dos historias de nuestro compañero, uh-huh, que le dijo a la pareja, mamita, usted está demasiado elegante, ¿no? Eso. Y buscaré otras, pero ese par de historias los van a volver a hacer reventar de la risa, porque yo creo que, hombre, la verdad es que mucha gente me escribió que quién era la persona que iba de blanco con una balaca de reina y no puedo explicar. No se puede. No lo puedo explicar. Despegamos, por favor. Entonces, pues ese es como el tema que me emocionaría mucho hacerlo, ¿no? No sé si están de acuerdo. Me gusta, buen y tema. Yo lo pensé toda la tarde y dije, óigame, es que yo dije a este man, no lo dejé bien parado y me parece absolutamente injusto, ¿no? Uh-huh. O sea, porque solo he hecho una historia. Sí. Pero realmente es que la historia es mucho más avanzada, porque recuerdo dos momentos y digo, este es mi ídolo. Y creo que lo vamos a volver ídolo del programa. Pues es que ya George, con esa historia es idolazo. Perdóneme. No, y no conté cosas posteriores, pero para qué. George Benson. Este tipo es uno de los mejores guitarristas de la historia. Teso. Para muchos es considerado el reemplazo del gran Wes Montgomery. Este es su segundo disco con Tommy Lee Puma. El primero se llamó Prison, pues que se ganó un premio Grammy a This Masquerade. Y bueno, y este para mí es el más lindo, que se llama In Flight. Y esta canción, lo que quiero que revisen los oyentes es que él repite todo lo que canta con su guitarra Gibson. Gonna love you more, te voy a amar más. Va completa. Oh, gloria in excelsis. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que Colombia ocupó el último lugar a nivel mundial en los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como Pruebas PISA, tal y como lo afirma una publicación compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. Según la medición más reciente realizada en el 2018, los países con los menores puntajes en las tres áreas que evalúa la prueba fueron Filipinas en lectura y República Dominicana en ciencias y matemáticas. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Cómo remodelar la casa tú mismo? Primero, martilla con cuidado donde sea necesario. Segundo, pon tu dedo en hielo unos minutos. O mejor, no lo hagas tú mismo. Agenda la remodelación con un experto en Helpit.com. Diagnóstico, asesoría y muchos servicios más. Helpit, bien hecho. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Son las 6 de la tarde en Colombia, la 1 de la mañana en Ucrania. Hay duros cuestionamientos que persisten esta tarde a la policía de Texas por la reacción que tuvieron una hora después de que Salvador Ramos entró al colegio en Uvalde e hizo una barricada con la lamentable cifra de 19 niños muertos y 2 adultos profesores más. Los padres han asegurado que hay cómo probar que la policía no actuó a tiempo y que estuvieron en los pasillos buscando llaves para poder ingresar al salón en donde estaba el joven asesinando y también disparándole a la policía. Todo está dispuesto para las elecciones este domingo en Colombia. Habrá disposición general de las autoridades en varias regiones del país y por supuesto un cubrimiento especial de la FM. El alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, fue suspendido del cargo y dijo que acatará la decisión por un tribunal de Antioquia. En Colombia son más de 86 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Hubo un tiempo en que no había dos estrellas más grandes en el universo para Hollywood que Paul Newman y John Woodward. Eran una reverencia por ser compañeros de profesión. A mí me encantaría, porque no sé qué tanto, yo sé que Nico lo conoce, pero que las niñas vieran quién fue Paul Newman, y fue para muchas mujeres el hombre más atractivo en la historia de la humanidad. Para mi mamá, el tipo más churro que vio alguna vez en cine. Para mí también, y... Pero era el típico, pero es lo que hablamos ahorita, ojos. El galán, ¿no? ¿Quién? Claro. No, era un tipo inteligentísimo. Y además ese señor le gastó la mitad de su vida, al final, a ayudar a los pobres con comida gratis. De la gente que no sabe. O sea, filántropo. El más. Okay. Han pasado décadas, aunque de las siguientes generaciones muchos los han olvidado. Pero pues están haciendo un programa que se llama The Last Movie Stars, que es un documental de CNN Films y HBO Max, dirigido por Ethan Hawke, para mostrar esta pareja. Ella fue absolutamente divina, pero nunca como él. Ambos se ganaron el premio Oscar, actriz y actor. A él le robaron ese premio toda la vida. Hasta que cuando Martin Scorsese, que no lo olvido, hizo con Tom Cruise la película The Color of Money, que es una adaptación de una película anterior, le dieron el Oscar acomodado. Pero este tipo, yo creo que para muchas mujeres de la época es el hombre más atractivo, más interesante y más inteligente que ha habido. Entonces ellos, lo más triste es, o lo más lindo, es que se perdonaron infidelidades, alcoholismo y todo, Y él se murió y estuvieron juntos toda la vida. Estuvieron casados más de 50 años. Y es un ejemplo de cómo perdura una pareja en Hollywood. Les recomiendo este documental de Ethan Hawke que se llama The Last Movie Stars, que nace de las memorias del actor. Y el matrimonio apareció en 11 películas juntos y dejó un legado enorme. Pero sí le saludo a doña Josefina y a mi mamá porque vean a este hombre. Sí. Y mejor y realmente humectaban, ¿no? No. Me da pena. ¿Qué? Humectaban. ¿Sí? Pero ¿por qué se ríe? Es que las mujeres... No, claro. O sea, son mujeres que no humectan. No. ¿No? Claro. ¿Ah? ¿Qué pasa? Pero yo me acuerdo y yo veía a ese tipo, es que hay una película en particular, esa humectación es que me parece increíble, que es El Golpe de Sting, de George Roy Hill, que se ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director. Eso es con Robert Redford también, puede ser. Paul Newman y Robert Redford, claro. Que montan una casa de apuestas de caballos para tumbar a los mafiosos, con Robert Shaw, que es el de Tiburón, que se lo come el tiburón, que era el malo de la película, que era cojo. No, sí, el Tito Shaw. Óigame, y él era impresionante, además como actor era, pero era una pinta demasiado brava. El color de los ojos, lo que tú dices, Mónica, no es normal. No, qué profundidad. O sea, tiene los ojos de cococete, divinos, pero en un divinos. Señor. Sí, exacto, exacto. Tiene ojos de gato así, espectacular. Azules, pero las facciones, la nariz perfecta, todo era perfecto. Pero era un tipo muy interesante. Uy, con la misma mujer, con la misma mujer, 50 años. Muy bien. Tuvo que haber pasado igual muchas cosas. No lo sé. Eso no, sí tú nos ¿seguro? Explicas. No, pues digo, pasa. Dicen que Marlon Brando y él, los tipos más pintas en la historia del cine, ¿no? Claro, pero muy diferentes bellezas. Pinta violenta, ¿no? También, sí, pero razón, son diferentes bellezas. Pintosísimo. Pero de los más antiguos, Cary Grant era otra pinta. Ah, Cary Grant, hombre, ¿cómo no? Que es como si le hubieran hecho un hoyo con una puntilla. Barbilla partida. Era Cary Grant, era muy pinta. Sí. Cary Grant. Míralo, María Juliana, Mónica. Aquí las estoy viendo. Cary Grant. Sí, pero me quedo todavía con Paul. Más que Marlon Brando, también muchas mujeres. Me parece guapo, pero no es mi estilo. Me quedo con Paul. Pues no, es que los ojos de Paul ganan. No, pero espérate, es que este Cary Grant sí es literal barbilla partida. Total. Es el Ken, o sea, parece Superman. ¿Y qué tal el pelo perfecto? No, y la pinta y la cara y los ojos. Y los ojos y la nariz, todos perfectos. Bueno, yo no quisiera que ustedes hubieran conocido a Cary Grant porque, niñas, humecta, no molestemos. Bueno. Sí, yo no estoy diciendo nada, ni. Estamos hablando de cine. A ver, María Juliana. Bueno, pues Winnie Pooh. Winnie the Pooh. No. Todos hemos visto Winnie the Pooh, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Escúchame esto, Jaime. Pues está a punto de convertirse en un hito del cine de terror. De ¿Winnie the Pooh? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por Xi Jinping? Escucha esto. Esta es la promesa de un director que se llama Rhys Waterfield, que está decidido, de hecho ya lo hizo, a reeditar el cuento para niños como una historia terrorífica de primer nivel. ¿Por qué puede hacer esto? Porque hace como 5 meses todas las obras de Alan Alexander Milne, el que creó Winnie the Pooh, pasaron al dominio público. Por lo tanto, cualquier persona puede tomar la base pues, para crear nuevas historias. Esta película se llama Winnie the Pooh, Blood and Honey. Y es la primera producción oficial que sale pues, después de la liberación de estos derechos de autor. La película ya se grabó. Terminó de grabarse a principios de este mes. Se filtraron unas imágenes y llegaron a redes sociales en las que se ve a Winnie the Pooh y a Piglet, al marranito. Sí, el marranito ese que era amigo de Winnie the Pooh. Miedosos. Está Tigger. No solamente salen ellos dos, pues salieron Winnie estos dos convertidos como en unas Winnie criaturas demoníacas a punto de atacar a una mujer en un jacuzzi. Esto fue tendencia, todo el mundo está hablando que es esta vaina. Ellos están como tratando de curar en salud de posibles demandas, cambiándoles como la vestimenta. Pero bueno, dijo que dio una entrevista al director a Variety y dijo que debido a toda la prensa y demás, todo lo que estaba sucediendo en redes sociales, van a acelerar la edición para pasarla a postproducción lo más rápido que puedan y, bueno, poderla sacar al aire. dice que es un riesgo muy grande, pero que nadie va a confundir esto con Disney, pues tratando como de blindarse en términos legales y de tal. Demandas. Sí. Sí. Pero bueno, se ve a Winnie viendo, demoníaco, miedoso. Me acuerdo de mis hijos cantando Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Y eran un poco raros esos muñecos. No, yo no voy a decir nada. Decían que Winnie the Pooh era como medio gay. ¿Medio gay? Sí, eso un poquito nomás. O sea, Barney, ¿en serio? Uy, no, Barney es Hulk Hogan. No, pero es que Barney sí. No. Barney es otro nivel. Otro nivel. Sí, Barney es Steven Tyler. Es Steven Seagal. Y ve nuestra amiga. Sí, al lado de Winnie the Pooh. ¿Winnie the Pooh? Sí. Uy, Barney es un varón solo. Jackie Chan. A la Winnie the Pooh. Uy, madre. Barney, ¿quién es? O sea, Jean-Claude Van Damme. Músculo. Sí, es Hulk. Sí, Lufe Riño. Uy, sí, el Lufe Riño, una cosa de esas. ¿Barney? No, hermanito. ¿Qué pasó ahí? No, hermanito. Es que hoy me acordé tanto de esta sección porque... De hermanito. Yo caminaba y preguntaba, ¿qué pasó ahí? Es que todos los días... Uno ve vainas, ¿qué pasó ahí? Y eso es otro gran tema, ¿no? Es muy bueno. Cuando usted ha dicho, hermanito, ¿qué pasó ahí? Ese es un gran tema, por favor. Ok. Es que hoy lo asocié como a 13, como tres momentos importantes que tuve caminando. Sí. Y yo, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Y sería muy chévere en por ese tema. En la calle pasa mucho, ¿no? Uy, sí. No, eso. Usted va caminando y sí. Dice, uy, hermanito, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Lo ve todo. En los restaurantes, uy, hermanito, ¿y qué pasó ahí? Usted está sentado normalmente y una señora agarra un langostino y empieza a chuparle la cabeza y le sale toda la grasa por las manos y uno, uy, hermanito, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ese es un gran tema. La última vez que has visto algo y dices, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Ese es buen tema. Uno siempre le pasa unas vainas muy raras, pero primero el de... De los padres, porque es que ya, sí. Ya he desarrollado 8 historias. Yo no tengo nada, o sea, yo trabajo, pero a veces no tengo nada que hacer. Digo, ¿qué hago? Es que el mundo se volvió tan rutinario, ¿no? Yo estaba oyendo a Nicolás del su trabajo el fin de semana y pues es un poco rutinario, Nico. Hay mucha emoción. ¿Qué más hermoso que la rutina? Yo por Lucho Díaz y todas esas vainas. ¿Ya se sabe si juega o no? No se sabe. Pues yo creo que sí. ¿Quién, Luis? Sí, no se sabe. Puede no jugar. Sí, pues es una... Puede elegir, tiene a Diogo Jota, Firmino, bueno, tiene a varios. No importa, lo importante es que el chino saque adelante su cast, hermano, porque es que el deporte colombiano tiene unas vainas que no es el tema del día. Exacto. Mónica, que no es el tema de esta sección, pero quería comentarle lo que hablamos, es que el deporte colombiano tiene unos momentos de gloria y después de pronto se apaga todo y es como... Que usted entra en una penumbra que dura meses, ¿no se ha dado cuenta? Sí, exacto, como en un lugar sombrío. Y dura meses. Bueno, vamos con el tema del día, es que lo tenemos olvidado sí. Y eso es delicadito, hermano. Sí, a mil. Una oportunidad sexual que tuviste con alguien que te gustaba mucho, pero lamentablemente la experiencia no fue la mejor, ¿por qué? Uy, hermanito, ¿yo para qué hablo? Nunca ¿qué pasó ahí? Ninguna experiencia. Sí. ¿Qué pasó ahí? Uy, tengo una historia. Pero yo nunca he tenido experiencias sexuales. Voy a dejar así, güey. Uy, pero me pasó una muy brava, brother. Las expectativas eran enormes. Ahora, tampoco respondí a la altura, ¿no? O sea, yo creo que bueno, eso fue miti-miti, sigamos. Como debe ser. Leamos, No. Okay. No le echemos la culpa a la gente. No, uno es el culpable. Pues uno por lo menos tiene el 50% del error, hermano. Si no, uy, no, es que me salió. No. ¿Y usted? Pues también. Todos, obvio. Mi hijo no sabe, pero yo quise terminar de criar a un compañero de la universidad. Lastimosamente fue debut y despedida. ¿Lo podemos poner, Orlando? Oiga, con Los Ángeles Negros. Qué linda canción. Soy como un contrato. En los originales, debut y despedida. Debut, acuérdese. Hermosa canción. El sardino muy inexperto quiso mostrarme sus dotes de amante. ¿Cómo? Pero los tres tiros que disparó nunca dieron en el blanco. No. Quedé desatendida y amargada. Antonia Rojas, voy a volver a leer. Por favor, a ver si lo entendemos. Mi hijo no sabe, pero yo quise terminar de criar a un compañero de la universidad. Terminar de criar. Lastimosamente fue debut y despedida. El sardino muy inexperto quiso mostrarme sus dotes de amante, pero los tres tiros que disparó nunca dieron en el blanco. Quedé desatendida y amargada. Uy, hermano, este es un gran tweet. 5-8. En mi primera experiencia peinando peluche, no fui muy habilidoso con la sin hueso, un verde total. ¿Qué pasa, ay, brother? Nicolás. ¿No? Explique qué es la sin hueso. Todo esto que te hace reír, no, para que ganen. ¿La qué? Volver a leer, pero hermano, no, dale, le ponga, no le ponga morbo a la vaina. No, yo estoy tranquilo. En mi primera experiencia peinando peluche, sí, no fui muy habilidoso con la sin hueso. Un verde total. La sentía como estopa, espesa y pesada. Comencé a toser y ahí terminó la magia. No, tarico. 5-8. ¿Pero por qué no 6, brother? 5-8. Terra escribiente. En una noche de tequila y limón, todo llevó una expedición por el camino pedregoso. No, pero están. ¿No dijo nada? No, digo. No, no puedo seguir más. Esto es un ordinario. Saludos, brother. Esa noche con Mirka intentamos hacer la unión de la mariposa. ¿Cómo? Se hace como un capullo largo y flexible. Pero... Volver a leer. Están muy buenos. Esa noche con Mirka, ¿sí?, intentamos hacer la unión de la mariposa. ¿Qué pasa, brother? Tengo una tos. O sea, ¿cómo se hace con un capullo largo y flexible? Pero con tremenda jartera que teníamos en nuestra pasión, el capullo desapareció en medio de los dos. Al otro día no podía caminar. Yo no entendí nada. Yo tampoco entendí nada. No, tarico. Seis. Tu traducción. Explíquelo, brother. Muy bueno. No, pues el capullo, es que imaginen ustedes la unión de la mariposa. ¿Ustedes han visto un capullo? Sí. Capullo largo, uh-huh, y flexible. Es la única manera. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Era hacer esa unión. Ok. Pero con tremenda jartera que teníamos con nuestra pasión. Ay, hombre. El capullo desapareció en medio de las dos. Al otro día no podía caminar. Esa parte no la entiendo. No, claro. Explique por el interno, ahorita, hermano. Ahorita, ah, ya entendí. Por el interno, realmente. Pamela Barbaricha era, ¿no? Seis, muy bueno. A ver si le damos un premio alguna vez, seis, a esta niña, ¿no? Seis sacó. Qué creatividad. Es que no lo entendí, la verdad, y yo que me las tiro de todo hábil. Bueno, pues vea eso. Eso pasa. Al otro día no podía caminar. Sí. ¿Quién dice? Esa noche con Mirka, es decir, dos viejas. Dos viejas, sí. Y Mirka. Es que el capullo desapareció. Intentamos hacer la unión de la mariposa. Se fue. Se hace con un capullo largo y flexible. Sí, claro. No entendí nada. La profe de mi pueblo siempre me las botó. Y un día me dijo que fuera a su lecho. Sí. Y yo, un joven altivo y hambriento de edad máxima. Y a su casa con ganas de enhebrar Milo en su aguja. El diablo. Pero después del segundo enhebrazo tocaron a la puerta. Era su esposo y me sacó a bala. Guache. 5-4. Luego de mi separación, esperar 4 años de la reconciliación en total celibato, me encontré su primita de 18 añitos por casualidad y pensé que mejor que hacerle la maldad a su pariente para causar el mismo dolor que ella me causó a mí. Solo diré que fueron los 10 mejores segundos de mi vida. Bueno, nota ni con Leria. Con una comadre de prominente lacta. ¿Están? Pero, ¿qué género literario hemos inventado acá, no? No, es que no puedo leer, pero es que como se puede. Es el tuit erótico, es que es un género nuevo. En el acto emanaba gran potasio. Pero se durmió encima mía dejando iniciado al prístino se moviente. No, Tánico. 5-4. Idiotizando con el cuerpo de guitarra de una linda mujer en una noche loca. Ah, qué género. Antes de caernos en el lecho de amor para azotar esa hermosura, a esa hermosa entrepiel, a vos. ¡Sorpresa! No leo más. Hace tiempo conocí a una chica que tenía un aroma delicioso. Sí. Sigo. Me encantaba una mujer y cuando tuve oportunidad de poseerla se me fue la mano en licor y no la disfruté. 0-1. Ah, 0-1. En mis años de adolescencia conocí a una linda chica. Era hermosa y tuve que remar mucho para poder ascender a los placeres de la carne. Me encanta. Pero todo terminó porque a la hora de intimar, unos extraños son los hijos. No digo nada. Hay que respetar la belleza de la mujer. ¿Cómo va la vaina? ¿Vamos bien? Le digo que el género literario que hemos creado en este programa en Twitter es una cosa muy valiosa. No, pero los viernes, yo no acepto más eso. Es muy valioso. Con Pet Shop Boys y Dusty Springfield. What have I done to deserve this? ¿Qué he hecho para merecer esto? En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Pues hombre, se disfruta lento y fácil, la verdad, pero yo creo que ya está un poco largo, pero es el juicio de Amber Heard y de Johnny Depp que vaya para yo no sé cuántos días. 6 semanas. Y la última información es lo de la chica esta, Kate Moss, que fue llamada al estrado y garantizó de su ex que en su vida la tocó, que nunca le pegó y que solamente la amó. Sí, no puedo decir más. Sí, eso vino, que lo defiende Kate Moss, ¿no? Claro, eso fue un tema bastante particular porque Amber Heard creyó que ella iba a testificar, digamos, que su testimonio iba a favorecerla. Claro, para ella un poco. Sí. Y de hecho, Johnny Depp había tratado de traerla a juicio o traerla a declarar la defensa de Johnny Depp, más bien. Y no habían podido porque decían, no está involucrada en el caso, no puede venir a testificar. Claro. Sin embargo, fue Amber Heard quien en su testimonio la mencionó. Cuando la mencionó, se vio a la defensa de Johnny Depp celebrando, como que bien, la mencionó, claro, la vamos a poder traer a declarar. Y Kate Moss había dicho ya que iba a declarar en favor a Johnny Depp. Sí. Van 6 semanas de juicio, ya se terminaron, ya hablaron, digamos, las dos defensas dieron como el discurso final a los testigos y ya viene el veredicto. Toca esperar el veredicto. Sí, pero lo que hablamos alguna vez es que la chica Amber no era una perita en dulce. Para nada. Otra, no, ninguno de los dos. Pesadilla. Eran difíciles. No, ambos. Yo me voy por Johnny, ¿sabe? Porque, pues sí. Ambos eran difíciles, pues mira, pero Amber Heard aprovechó mucho esa situación para mostrar solamente una parte de la historia. Claro, lo que pasa es que algo que yo no sabía es que hubo un juicio previo en Inglaterra. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Hubo un juicio previo en Inglaterra y de hecho por eso se demoró tanto Johnny Depp para demandarla a ella por difamación en Estados Unidos, porque no podía demandarla antes de que se solucionara ese juicio en Inglaterra. En Inglaterra perdió. Ah, no me digas. Y acá, él la demandó por 50 millones de dólares. Que, sí, ahora, pero este juicio es por una vaina que dijo en un periódico. Claro, porque ella... Esa es la razón. Exacto, porque ella escribió... Que le pegaba y que no sé qué vaina. Ella escribió un artículo en el New York Times, me parece, si no estoy mal, hablando... En el Washington Post, perdón. Un artículo de opinión que escribió en diciembre del 2018 en el Washington Post, en el que no, no confundas los periódicos, sí, por favor, Santiago. No, tranquila. En el que se describía... Santiago. En el que se describía como una figura pública que representa el abuso doméstico. Ella, sin mencionar a Johnny Depp, pero pues todo el mundo dijo, claramente es Johnny Depp. Sí, evidentemente. Y ahí empezó todo este cuento. Él la demandó a ella por 50 millones de dólares y ella le presentó una contrademanda por 100 millones de dólares. En resumidas cuentas, al final, digamos, el discurso a los testigos de parte de Benjamin Chu, que es el abogado de Johnny Depp, dijo que este caso nunca ha sido por dinero, que se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido los últimos 6 años. Por su parte, el abogado de Amber Heard, Benjamin Rottenborn, dijo que la demanda no tiene nada que ver con la reputación de Depp, sino que es parte de una campaña de desprestigio que Depp lanzó después de que Heard pidiera el divorcio. Así terminaron las cosas en, digamos, estas 6 semanas en que hubo declaraciones indagatorias, y ahora pues falta ver el jurado que decide. El juicio más mediático de los últimos años. O sea, qué pena contigo, María Juliana, di una frase, pero tenías engatillado 4 páginas de la historia. Tenía todo el juicio. Es que tenía la nota, pues ya que lo dijiste, pues entonces me metí. Pero hermano, yo solo dije 2 frases y mire, se nos tiró con todo. Pero mire, qué complemento magnífico. No, eso fue una lectura... Parecía una vaina bíblica, bro. Claro, eso ya era una vaina llena de citas. Ahí María Juliana fue periodista judicial, ¿ve? Ahí estuvo como una periodista judicial. Es lo que digo. Es el tema, ¿no? Es el tema de esas notas que se van despacio y con ganas, ¿cómo es que? Claro. No, pues ahí sí. Es que son. Mónica, ¿tienes algo para contarnos? Fácil. Sí, pues ayer, 26 de mayo, se estrenó en Londres el concierto de ABBA llamado El Voyage. Y pues la gente está muy sorprendida, lo disfrutaron sin lugar a duda delicioso, porque ellos salieron con unos avatars y no estaban en el metaverso, Jaime. Y la gente que... Yo oí de eso y me lo comentó mi hijo y le dije, te voy a pedir un favor, habla con... Su amiguita, sí, pero pues bueno, Kylie Minogue y toda la prensa, por supuesto, invitados, amigos, asistieron al show todos, digamos que fue muy, muy importante porque ellos estaban, por supuesto, la edad que ya tienen, que son bastante grandes, pero en las pantallas se veían ellos de la edad como conocimos cuando lanzaron Mamma Mía o cuando lanzaron y cuando tuvieron sus años de gloria. Entonces fue impresionante verlos otra vez en vivo, por eso digo que son avatars. La gente pensaba que iba a ser un concierto por holograma, pero no son hologramas, sino que virtualmente, digamos digitalmente, les crearon pues este tipo de alusiones visuales espectacular. Si pueden buscar en ABBA Voyage en Twitter. No, es que tengo entendido que tiene una crítica enormemente buena por lo que he leído, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, de Huffington Post dice: con perdón de la palabra, The Voyage ha sido mi mayor flipación. Como me imagino que en la traducción. Español. En español, sí. Español España. The Guardian lo apuntó con 5 estrellas sobre 5 y ha augurado que Voyage marcará un antes y un después de este tipo de directos. Y el periodista Alex Petridis escribió hoy una columna sobre esto y dice que este tipo de conciertos está destinado a ser copiado porque es casi imposible reconocer que los avatares no son seres humanos reales. O sea, esto es como que se abre el mundo, un nuevo mundo de los conciertos en vivo. Así es. Wow. El tracklist de Voyage fue maravilloso. Arrancaron con The Visitors, pasaron por Hold Your Soul. Bueno, muchas canciones de su nuevo álbum. Obviamente interpretaron Chiquitita, Mamma Mía, Summer Night City, Boulevard, que es tremenda. Normal, no me interpreten a mí Chiquitita porque los voy a... No, deje el hombre. Gimme, Gimme, Dancing Queen, y cerraron con The Winner Takes It All. Más o menos unos 20 tracks en este concierto de Voyage. Lo disfrutaron delicioso. Increíble haber podido asistir a este concierto. Las grandes personalidades de la música pudieron estar. Bueno, sigamos con música. A continuación tenemos a Quincy Jones y James Moody. Esto es muy suave para hoy, pero es muy linda. Moody's Mood for Love. En los originales, el arepazo. En tu entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo les voy a pedir un favor enorme, después voy a leer la nota. Piensen muy bien esta respuesta. Uh-huh. Se hizo un estudio de 26 multibillonarios de Estados Unidos para calcular la tasa que pagan de impuesto de renta al año. En esa lista están entre ellos Elon Musk, Jeff Bezos y Warren Buffett. ¿Cuánto en promedio pagaron el año pasado? ¿Cuánto en promedio pagaron entre 2013 y 2018 al año? No en todos esos años. Sí, por en año. Promedio anual. Sí. Cada uno. Por año. No, hombre. Entre los tres. Promedio. Por eso. Hermanito, hermanito. Devuelva el tape, por favor. Es pues promedio entre los tres. Volvérale. Es que no paran bolas. Yo trato, pero no garantizo. No, tranquilo, tranquilo. Se hizo un estudio de 26 multimillonarios, billonarios de Estados Unidos, entre los que se encuentran, lo dije muy claro, Elon Musk, Jeff Bezos y Warren Buffett. ¿De cuánto pagaron en promedio anual esos 26 multibillonarios en Estados Unidos de impuesto de renta? Y el promedio se calculó entre el 2013 y el 2018 para calcular un ingreso de renta anual. ¿Qué porcentaje de sus ingresos, de sus ingresos como personas naturales? Porque todos uno presenta declaraciones naturales y las empresas son otra cosa. ¿Qué porcentaje de sus ingresos, que los gastos no son muy deducibles allá, o sea, el ingreso neto, esos ingresos menos gastos deducibles para las personas son muy pocas en todo el mundo, ¿qué porcentaje de impuestos pagaron de sus ingresos netos? No contesto ni media pregunta. Orlando no ha contestado. Y nunca contestó. Menos uno para Orlando Rivera. Menos dos, perdón. En los orígenes. No, Orlita, los demás. Los demás llegaron. Sí, a mí no, no a mí no. Tenía abierta la página. Llegó 4 segundos después. Es que Orlando, conteste antes, ¿por qué en el borde del peligro? No, yo escribo sobre la música, no ha terminado y muestro acá, pero no, no llega. Nicolás 23, María Julia, exacto, mostrar tanta vaina. 30 y Mónica Martínez 15, menos 1 para María Juliana Correa. En los originales. Y ahora sí voy a leer la nota. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Como si fuera un chiste, se plantea la pregunta: ¿en qué se parecen los pobres muy pobres a los mega ricos muy mega ricos? La respuesta, Nicolás. ¿En qué se parecen los pobres muy pobres a los... y los mega ricos muy mega ricos en Estados Unidos? No, no lo sé. Que igual tiene en que, poder. Que ni pagan unos ni otros, en que ni unos ni otros pagan impuestos. Ah, pero yo voy a explicar por qué. Ya se sabe que una buena historia tiene que ver con que los billonarios, que son los de más de 1,000 billones, pues estos tipos tienen de 200,000 millones y 180,000, y los que sienten alergia para contribuir al fisco de forma proporcional a su fortuna y a su incremento. Este colectivo, pues hombre, realmente no paga impuestos. Se lo indica un estudio publicado esta semana por la organización Americans for Tax Fairness, Justicia del Pago de Impuestos, donde analizaron a 26 ricos de los Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que pagan el 4.8% de impuestos. ¿Cuánto? Ahí está Elon Musk, que paga el 4.8. Elon Musk pagó el 2.1, Jeff Bezos 1.1, Warren Buffett 0.1, Mark Zuckerberg 1.1. ¿Saben por qué? Porque es que ellos no se pagan sueldos buenos. Se pagan pésimos sueldos. Lo que tienen son acciones. Y si usted no vende las acciones, si se queda con la plata, usted no vende, no va a ser una utilidad. ¿Me explico? Sí, claro. Usted no hace nada, usted se queda quieto. Yo tengo el 20% de esa vaina que se llama Berkshire Hathaway, pero yo no vendo. Mientras uno no vende... Claro, eso no usted le no, cuenta. Usted no, es que se pueden valorar las acciones, pero es que la valoración se hace real cuando te entra en caja. ¿Me explico? O sea, desde que no lo tenga en cash no le cuenta. No, desde que no se mueva. Lo vuelvas, exacto, que no lo vendas, pues ahí está. Entonces dicen, uy, cuando vende esta vaina este tipo ahí va sí a tener que pagar. Y el otro problema es que, y eso es lo más grave, es que esas acciones tienen un valor y es patrimonio. Mientras uno las venda, patrimonio. ¿Cuánto tiene el señor Buffett en patrimonio? No, el tipo tiene, Jeff Bezos tiene 250,000 millones de dólares. ¿Cuánto paga ese patrimonio en Estados Unidos? 0%. No hay impuesto de patrimonio. Dime, amiguito. Aquí sí hay. Y los tipos son muy inteligentes porque no venden. Si tú como persona natural vendes una partida que te costó a ti 200,000 dólares y la vendes en 60 millones de dólares, ahí sí te clavan un magisto. Sí, no sé en Estados Unidos si es el 25, el 30. Trump lo bajó, el 40. No lo conozco porque no hago parte del juego. Sí. Entonces imagínense que el promedio es 4.8%. Ay, Cocosete. Su opinión. De Cocosete usted la sabe. No. En Colombia, desde hace 2 años, no se paga ni presuntiva ni patrimonio. ¿Eso no se va a quedar así? ¿Te creen? ¿Será? Creo. Sí, un tipo de esos compra un apartamento en Manhattan de 3 millones de dólares o 20 millones y lo compra. Es un activo, sí. ¿Correcto? Eso que tiene de plata, pues no tiene por qué pagar impuestos porque es lo que ha tenido toda la vida en su patrimonio. Pero ese man lo llega a vender por 200 millones y ahí lo clavan duro, brother. Pero si no es un impuesto de renta, es un impuesto de patrimonio. Quería como explicar un poquito, es un poco raro, ¿no? Sí, es difícil. No falta el man que me llama a levantarme y estoy con las garras como Cocosete, es decir, no hago nada. Despegamos. Bueno. Sé que Orlando -2, María Juliana 1 y los otros en las sombras. ¿Cómo vamos? Bueno, el repaso va así. Yo tengo -33, Orlando -22, Mónica -10 y Nicolás, la antípoda, con 10 puntos. Bueno, la pregunta es, ¿vale la pena seguir con este concurso este mes? Y estamos vivos. Hay muchos que están vivos. Sí, estamos vivos. O sea, tendría que Nicolás, no sé, como reventar a patadas al director del programa, a él mismo... Para sí, perder, ¿no? Exacto, sí. Bueno, esa es la historia, hermano. Yo no puedo hacer nada. Ni no, tranquilo, trato. Hombre, tranquilo. Yo trato, pero no garantizo, hermano. Bueno, tranquilo. Pero no me ve tranquilo. No, por eso. Estoy bien, hermano. Eso, tranquilo. Bueno, Champions, ¿dónde la vas a ver, María Juliana? Ahorita estaba pensando en eso, no lo sé. Creo que me lo voy a terminar viendo en La Casa Tranquila. No tengo como ganas de salir. ¿Tú sabes dónde lo voy a ver yo? ¿Dónde? ¿En La Casa Tranquila? Solo. ¿Cómo debe ser? Con Cocosete, ¿no? Solo. Completamente solo. Un hombre solo. Como Julio Iglesias. Como Adela Arepazo, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Bueno, vamos a... Nico trabajando y Moni, sí. ¿Tú vas a ver eso o te importa 5 pesos? No, pues a mi novio sí le importa y como que me dijo, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Comprémonos unas cervezas y tomémonos aquí en la casa frescos. Y ya creo que así va a ser, para prepararnos para luego patinar, porque más tarde iremos a patinar. ¿No hay posibilidad de que me invites a esa vaina, oye? Vamos a patinar, Juan, me encantaría. Vente. Será un honor. Esto es lo nuevo de Kendrick Lamar, Blackster, Amanda Reifer, de Die Hard. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. La AFM, primera en elecciones. Espere este domingo 29 de mayo, cobertura especial. Elecciones Presidenciales Colombia 2022, desde las 3 de la tarde. Escuche por nuestras frecuencias de la AFM toda la información. Y para una mayor cobertura, ampliamos nuestra red de emisoras con Rumba Río Hacha, Rumba Santa Marta, Rumba San Andrés, Rumba Lorica, Rumba Montería, Rumba Caucasia, Radio 1 Valledupar y en www.lafm.com.co. La FM, las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Son las 7 de la noche en Colombia, las 2 de la mañana en Ucrania. Atención. Hubo un accidente importante de un helicóptero de una misión médica en La Guajira. Al parecer, las versiones preliminares apuntan a que el piloto habría perdido el control por los fuertes vientos. Las autoridades ya están allí para evaluar cuál es el estado de las personas heridas. Un accidente de un helicóptero en La Guajira. Más en noticias, porque un tribunal en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá, solicitó investigar al exalcalde Lucho Garzón por los hechos del carrusel de la contratación en los que fueron condenados los Nule y precisamente Emilio Tapia, que se encuentra de nuevo en la cárcel por el escándalo de Centros Poblados. Todo está dispuesto para las elecciones en Colombia. Serán bienvenidos en el especial de la FM que inicia el domingo a las 3 de la tarde con transmisión en vivo cada hora con los resultados desde Corferias y con toda la mesa de trabajo. En el país son más de 86 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Feliz. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, ¿y qué tenemos de premio, Moni? Bueno, el premio para hoy, el ganador del tuit de la semana, se llevará una noche romántica para una pareja en una suite decorada para la ocasión, pero no es todo. Van a tener una botella de vino. ¡Qué dicha! Cena en el restaurante del hotel y desayuno al día siguiente. ¡Qué hermoso! Si piensas hospedarte en Bogotá próximamente, pues tenemos un hotel imperdible, el Holiday Inn Express Parque de la 93, una bellísima propiedad de IHG por Oxxo Hotel, con 76 habitaciones recién remodeladas y espacios trendy, ideales para los negocios o el turismo en la capital colombiana. Gran premio, ¿no? Me encanta. Buenísimo. Yo quiero ir con mi novio. Me gusta. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, gente que sabe elegir, y el Real Madrid, ustedes saben que está preparándose para jugar la final de la Champions League contra Liverpool. Sí. Bueno, se fueron a un hotel muy, muy, muy costoso porque el Real Madrid es, pues, ellos hacen parte de esa gente que sabe elegir. Claro. 5 estrellas, está a pocos metros del Castillo de Chantilly. Sí. Está a unos 40 kilómetros de París. Tiene cuartos al estilo francés, obviamente, del siglo XVIII. Vista el jardín. Bueno, les contaba que queda al lado del Castillo de Chantilly. Son 92 habitaciones, 2 restaurantes, salones, spa, en donde obviamente todo el boato y el lujo se ve. También hay, si usted quiere echarse unos hoyitos de golf, lo puede hacer. También hay para deportes ecuestres, o sea, imagínense todas las comodidades. Deli. Es un club. Sí. Hay un mayordomo que está dentro del hotel que mantiene la tradición de la hospitalidad del sitio donde se están quedando. Uh-huh. Y obviamente atiende todas las necesidades de los huéspedes. Es un hotel realmente impresionante, sobre todo para lo que busca Carlo Ancelotti, que es desconectar a los jugadores y tratar de tenerlos como lo más relajados del mundo. El restaurante tiene una estrella Michelin, tiene todo lo mejor en cocina francesa y digamos que la tarifa más barata, pensando eso, de los cuartos de este hotel es de 1.200 euros. Es gente que sabe elegir, sí, definitivamente. Total. Bueno, ¿ustedes qué tienen de gente que sabe elegir? Bueno, yo tengo a James Corden y a Harry Styles. Pues resulta que hoy se estaba rodando el último videoclip de Harry Styles. Recordemos que Harry's House está pues como de número uno en un montón de listados, en un montón de países, y eligió a James Corden, que yo creo que ustedes saben quién es uno de los conductores más importantes de la televisión de los Estados Unidos. Él es el que presenta The Late Late Show. Pues quiso elegir Harry Styles a James Corden para que él dirigiera el sencillo, el tercer sencillo de su álbum llamado Daylight. Y pues no es, digamos, un videoclip más. Realmente se pedía que el reto fuera grabar ese videoclip en 3 horas, pero con solo $300 de presupuesto. Nada. Ese fue el reto que le dio Harry Styles a James Corden. No tenían localizaciones, no sabían quiénes iban a participar, no sabían dónde lo iban a grabar. Mejor dicho, sí, antes de que comenzara el trabajo, pues claro, era como, bueno, ¿cómo vamos a hacer el rodaje? Pues bueno, con un video en el backstage, donde nos comunicaron hoy pues a los seguidores de estos artistas cómo lo habían hecho, escogieron un departamento en una calle residencial de Nueva York de $50. O sea, ahí ya se gastaron $50. Sí. Con un celular de última tecnología de James Corden. Y dentro de ese apartamento muy antiguo había una bañera. Entonces James Corden le dijo, bueno, métete a la bañera, Tim, y empezaron el rodaje. Pues Daylight, al parecer, fue iluminado con la linterna del celular de James Corden, que además fue la idea de James. Y pues ya vamos a ver más adelante cómo quedó finalmente el nuevo video de Harry Styles, rodado con James Corden y por $300. Gente que sabe elegir, sin duda. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Isadora Duncan, bailarina americana. Claro. en 1878. Una muerte muy trágica, ¿no? Se ahorcó con su propio bufé. La bufanda se la enredó con una llanta de su carro. Uy. Era su propio bufé. En un día como hoy nació Henry Kissinger. En el 23, que está diciéndole a Zelensky que hagan las paces. Ay, hermano. Kissinger sí es que está en todas, ¿no? Y en un día como hoy salió, nació Cilla Black, que hizo la versión muy bonita de Alfie, la original. Esta chica está más engolada que Nico cuando se puso a hablar de esas vainas. ¿No? El hombre, el proceso electoral. Uy, pero esa engole bravo. En un día como hoy, Ivete Sangalo, cantante brasileira. Gran cantante. Déjela fresco, pobrecita. En un día como hoy, ¿sabe quién nació, no? ¿Quién? Uy, hermanito, Ana Belén. Mm. Uy, no paso. Me encanta. No, pero esta canción, ¿sabe qué es muy linda? Es original. El marido la hizo y la hizo muy bien, Víctor Manuel, y esta versión fue bonita. Nació en el 51, pero esta versión fue como agradable porque la original no es buena. Quiero abrazarte tanto. ¡Vamos! En los originales, el mundo al instante. Degustando el tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día de hoy, una oportunidad sexual que tuviste con alguien que te gustaba mucho, pero lamentablemente la experiencia no fue la mejor. ¿Qué pasó? Degustando los manjares de una linda Degustando los manjares de una linda antioqueña, decidimos dejarnos llevar de la pasión y restarle uno al 70. ¿Cómo? En una bus... ¿Cómo? En una brusca contracción de placer, ella lanzó sobre mi rostro un delicado suspiro. Yo paro ahí, hermano. Delicado, además. Delicado suspiro. Pues, hermano, ahí está usted copiado para que lo termine. Yo Le digo que, además, no tengo la autoridad moral. Le digo, restarle uno al 70 me parece alta poesía. No, pero eso es muy fuerte. Yo creo que no tengo cómo, ¿no? No, no, yo acabo de leer y no se ve cómo. No, no hay cómo. No. Ricardo Soto Zapata, 6 meses detrás de la dama. Ella despreciaba mis avances hasta que por mí se dieron las cosas. Me acicalé. Y es que qué poesía hemos creado de verdad. Incluso... me afeité las partes pudendas, pero la dama en cuestión resultó una rumiante somnolienta. No. Me tocó terminar la faena solo en el baño. No, ¿sigo? Me diga, hombre, 5-4. Ricardo Soto Zapata. No. Ella 18 y yo 26. Me pidió hacerlo con rapa. ¿Pero qué pasa? Mi cerebro trataba de entender el método para complacer tan particular petición. Por supuesto, ni mi IQ ni mis cuerpos cavernosos lograron descifrar el mensaje. Esa plata se perdió, ¿no? 5-8. Hace unos años por fin concreté un encuentro con un hombre mayor, pero muy guapo. Ah. Dice Cosito Atómico, sí. Que me gustaba mucho. Iniciamos con unos besos apasionados hasta que, pum, su material genético... No, es que se volvieron poetas. Pero es que hemos creado un género, ¿usted se da cuenta de eso? Sí, sí, sí. Es muy berraco. Al menos en la parte sexual, lo demás no se les ocurre nada, ¿no? No, pero me encanta. Los demás no son capaces de decir, iba en una carretera, no, no pueden. Y me tropecé, no. No, no, no, solamente esta. Hace unos 2 años por fin, esto es Cosito Atómico, es un señor. Por fin concreté un encuentro con un hombre mayor, pero muy guapo, que me gustaba mucho. ¡Qué bueno! Iniciamos con unos besos apasionados hasta que, ¡pum!, su material genético encontró una rápida salida. La siguiente salida fue la mía, por la puerta. ¡No, no, Tarico! 5-8. No tengo historia, pero Nico me hizo reír mucho. Saludos todos y a Cocosete. 5-9. Claudia Pozo. Tenía 19 años y por fin pude concretar la fantasía de mi vida. Me diga. Con una mujer 35 años mayor. ¡Qué lindo! Ya en el acto me salió con todos los comportamientos típicos de una vaca muerta. No me diga. Apagué la luz, esa posición me duele, ¿qué quieres, pasito? No. El peor polvo de mi vida, muy, Jonathan Gómez. Muy bueno, 5-8, buena descripción. Mi hijo no sabe, pero yo quise terminar de crear un compañero a la universidad. Lastimosamente fue debut y despedida. El sardino muy inexperto quiso mostrarme sus dotes de amante, pero los tres tiros que disparó nunca dieron en el blanco. Quedé desatendida y amargada. No, nota, tranquilo, Nico. Tranquilo, 5-8. Fue muy bueno. Sí. La final de la Champions League será en París, Francia. Oscar Garzón, ¿por qué escribe eso cada rato? No, por Heineken y demás. Ah, es un concurso. Sí, ah, claro, claro. Yo siempre pienso que es que me están como ofendiendo, ¿no? No, muy bien. No, por eso deje, tranquilo. Pero es que tiene que no me copien, no, todo es que es ofensa, me confundo. Tranquilo. No, es que no me copien porque me confundo, brother. Bueno. Entonces, notas internacionales es que llevo leyendo, oyendo, viendo, analizando mucho lo de la escuela de Texas y hay una rabia muy grande. Quiero dar los dos pensamientos que he estado leyendo y escribiendo, la verdad, porque he leído mucho. Y es los niños que murieron muy niños chiquitos, pero lo terrible de la historia es que la policía se equivocó, porque imagínense que los tipos entraron a la escuela y no les dieron la orden de romper las puertas de las clases y se quedaron en los pasillos 20 policías sin hacer nada mientras mataban niño por niño. Hay un testimonio que ahorita de una niña de 10 años llamando al 911, el número de emergencias de Estados Unidos, diciendo me van a matar, por favor, manden a la policía. Y la mató el brother, el lampón ese. Y los policías esperando órdenes del jefe. Entonces hay un rollo terrible del cual el gobernador de Texas dice que él queda lívido, que él no puede creer lo que pasó y que le pide al FBI y a los Rangers, que son los policías más bravos del mundo de Texas, de Texas, que por favor resuelvan esto porque dejaron a 20 padres o 19 claro, vueltos pedazos. Y con los hijos destrozados a tiros con rifles. Terrible. Porque los policías no recibieron las órdenes de rigor y estaba todo rodeado y dejaron a este tipo, a este ampón que mataron, por supuesto, pero actuar 45 minutos. He visto 10 y 48, 10 y 51, llegan hasta las 11 y 30 y no pasaba nada. Hubo 5 llamadas de niños menores de 10 años pidiendo que por favor llegara la policía que los iban a matar. 10 años, ¿no? Sí. Horrible. Qué horrible. Y ayer hubo un testimonio de un niño con su mamá en que él dice que él no quiere volver al colegio porque le da miedo que lo maten. Pues claro. La inocencia. Es el trauma que le deja. La inocencia. Terrible. Y viste un que murió un también. Un sobreviviente. Sí, ya te doy paso. Un sobreviviente de 11 años, estoy leyendo aquí mis notas, dice que se hizo el muerto al lado de su amigo lleno de sangre. Qué horrible. Que se untó de sangre y se hizo el muerto. Ay, qué horrible. A ver, cuéntanos tú. Que murió también. Irma García es una de las profesoras que murió en ese tiroteo. Sí. Y su esposo murió 2 días después de un infarto. Infarto cardíaco fulminante. Dejaron 4 hijos. ¿Y murió de un infarto porque del dolor o qué? Claro. Sí, imagínese. Del impacto de todo. ¿El esposo de Irma se murió? Sí, imagínese. Señor. Se estaba mirando, pero no alcancé a ver bien. Bueno, uno de los sobrevivientes dice que el disparador le dijo a la profesora buenas noches y la mató. No, terrible. Terrible. No tengo mandotes. No, tranquilo. Pero el tema es que la policía parece que cometió un error brutal. Es que te acuerdas que dijimos eso el primer día que contamos la historia, que Nico se preguntaba por qué se demoraron tanto. Claro, fue una demora inexplicable. No, lo que pasa es que yo sí no soy policía. Yo... Esa es mi faceta forense. Exacto, Nico sabe, pero yo qué voy a saber por qué se demoraron tanto. No, por los tipos no, llegaron, no llegaron ahí mismo, por supuesto, pero llegaron. Y no pudieron actuar. ¿O no actuaron? Y no. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Les dieron la orden de actuar. Coger a patadas las puertas y matar al tipo. Claro. Sí, eso es un dilema ético ahí, ¿no? Es raro un dilema ético en un país que tiene porte y tenencia de armas, ¿no? Es extraño. Que el asesino ponía música triste antes de matar a los niños. ¿En serio? ¿Qué? No, eso es otra que tengo, sí. Pues él tenía como una vaina y ponía música triste. ¿En un celular o qué? Sad songs antes de matar. No. Claro. Es que usted en una hora, si se pone las pilas, mata a 100 niños. Sí, es que no habían muchos niños. Sí, sí, sí. Es no, que es era verdad. Como despacio, era como un ritual. Es que es mucho tiempo. Claro, es que él mantuvo, exacto, tuvo mucho él tiempo. Él dijo, el afán. Exacto. Actuó despacio, sí, sin afán. ¿Qué pasa, Nico? No, lo veo con una risita socarrona. No, ¿cómo se le ocurre, hombre? No. No, lo veo socarrón. No, ni de riesgo. No, pero lo siento, socarrón. No, lo veo, no, hombre, lo tranquilo. Bueno, pues esta cosa llevan ya... ¿Hace cuánto pasó la tragedia? Creo que es puros comienzos de semana, ¿no? Sí, como 3 días puede ser. Uh-huh. Más, póngale más. Como el lunes, ¿no? ¿No arrancamos la semana como con esta tragedia? Como el martes. Bueno, pues otra que tengo es que un niño de 11 años le quitó el teléfono a un profesor muerto, a profesora, para llamar al 911. Pero ustedes saben... Hoy estamos a 24 y estamos aquí. Sí, fue el martes. Hoy estamos a 27. Bueno. CNN lleva 24 horas transmitiendo este tema hasta que no resuelvan por qué la policía se equivocó. Nadie sabe, pero parece que hubo un error porque hoy salió uno de esos duros de los policías de Texas diciendo que... No, un ex policía, que fue un desastre la actuación de la fuerza, teniendo 20 tipos en los halls de, de una escuelita, porque es que no era UCLA, no era Harvard, era una escuelita chiquita. Absurdo, o sea, no se entiende de verdad. Y lo que le digo, en un país con porte y tenencia de armas, es curioso que la policía tenga que pedir permiso. Bueno, Santiago Ángel, por favor. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Jaime? Hola, Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo aquí estás? Desde, señor aquí director. Desde Kiev, transmitiendo. Estoy... Señor Chief. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hola, Chief. Señor director. Una barbaridad lo que ustedes hablan. Sí, es una barbaridad. Un bárbaro. Es un bárbaro. Es bárbaro para él. O sea, bárbaro es un bárbaro, es un señor que se come a la gente. Es un bárbaro. Bárbaro es esa, Santiago. Es un vikingo. Sí, sí. Como para mí es el chévere. Claro, exacto. No, pero es que tú dices el chévere, tú lo dices muy raro. No dice chévere, sino chévere. Chévere. Chévere. Chévere. No, pero es que chévere es muy noventero, Jaime. Así se dice. No. Chévere. En el 2022 se dice chévere. Chévere, tú dices chévere como chèvre. Exacto, exacto. Chévere. Chévere. Estamos chévere. Bueno. Es que... Yo también. A ver, bueno. Y No sé, ¿qué más tenemos internacional? ¿Le cuento una internacional? Hágale mío. Es que en Brasil, usted ha visto que han cuestionado mucho a la policía brasileña. Ojo, este no es un cuestionamiento de hoy, de siempre. La policía brasileña es miedosa, le digo, es complicada. Como debe ser. ¿Miedosa en qué sentido? En que no respetan ni Dios ni ley. No perdonan, ya. Miedosos. A los manes matan. Y en el gobierno de Jair Bolsonaro sí que se ha hecho mucho más evidente ese comportamiento. Bueno, pues hoy Brasil, porque esto ocurre antier, Brasil está indignada con la policía, de nuevo, porque había un hombre llamado Genivaldo de Jesus Santos, 38 años, iba caminando con su sobrino por la calle y la policía lo requirió. Y el hombre tenía unos medicamentos dentro del bolsillo. Y la policía dijo, esos medicamentos, quién sabe para qué son. Bueno, lo empezaron como a molestar, a enredar. Resulta que es que él era un paciente de esquizofrenia. Entonces el hombre se puso muy nervioso con el asunto. No me diga que empezó a tratar de pegarle a las policías, es que también. No, pare bolas a esto, que de ahí es que... No, yo tengo las bolas, pero ya, perdón, tranquilo. Yo estoy parando bolas. Pero mire, de ahí viene la indignación, porque obviamente el hombre que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pues se asustó, se sintió... amenazado. Vulnerable. De hecho, los esquizofrénicos lo que están sintiendo todo el tiempo es que la gente los... O sea, que todo... Tienen muchos peligros. Exacto. Que personas los persiguen, que los quieren atacar, les quieren hacer daño. Exacto. Paranoia. No, es esquizofrenia. ¿No? Esquizofrenia, pero son pensamientos paranoicos. Okay. Y, bueno, entonces como la policía ve este actuar medio errático de Genivaldo de Jesus Santos, dice, bueno, vamos a calmar a este tipo. Tenía una camioneta, dan de cuenta como una, porque no es una camioneta policial de las que es como una... Como una van. Van, no, así sino que es como una camioneta realmente. Ok, con cuatro puertas, pues. Sí, y entonces abren el baúl de la camioneta, que es donde meten a los presos. Ajá. Abren ese baúl, cierran el baúl, la puerta, y le dejan las piernas por fuera al hombre. ¿Qué? Pero eso no es el asunto. Los tipos tenían unas bombas de gas lacrimógeno. Echan la bomba de gas lacrimógeno dentro de la camioneta. Ustedes han visto que una bomba de gas lacrimógeno puede hacerte arder los ojos. Lo que pasa en aquí, a metros. A metros, a grandes metros de distancia. ¿Qué pasa en el paro? Yo me pasó eso cerca a la universidad. Hermanito, aquí no vamos a terminar. Y me dice lo que es una bomba de gas lacrimógeno dentro de un carro. Con alguien metido ahí. Bueno, el hombre se murió. Genivaldo. ¿De qué murió? Asfixiado. Por el gas lacrimógeno. Hoy la policía de Brasil es seguramente uno de los entes más odiados en ese país, porque además quedaron los videos registrados de cómo el hombre, se alcanzan a ver las piernas del hombre moviendo las piernas que está asfixiando. Y la policía lo tiene encerrado mientras sale una larguísima columna de gas de la camioneta hasta que en un momento deja de mover las piernas. Y ahí es cuando se muere. ¡Qué horrible! Bueno, vamos con música, si les parece. Esto es bonito y más serrano, Cantos de Sirena. FM en Bogotá, 94.9. Bueno, mi querido Nico, ¿usted ya cree tener el ganador del Twitter de la semana? Es correcto. O sea, ¿usted quiere que contemos qué se va a ganar? Sí, a ver, Mónica, sería muy bueno picado, por favor, ¿no? Sería bueno que contáramos. Una noche romántica para una pareja en una suite decorada para la ocasión, con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. Esto en el Holiday Inn Express, Parque de la 93. Muchas gracias. Bueno, Nico, ¿Usted encuentra un motivo o una celebración? ¿Fue difícil la selección o fue un paseo? Esta semana no fue fácil, quiero serle sincero. Hubo demasiados buenos. Muy no buenos. Fue nada sencillo. Pero esperamos. ¿Y no que podemos dar bien. Dos premios? No, pero es que no, es que no, es que el que gana, dígame cuántas veces dan dos Champions a los equipos. No, eso toca. No, pero no me hable feo, un tú premio. Estaba proponiendo, lo mismo que me pasó con María Juliana, que echó un cuento ahí de Key Moss y casi. No. O sea, fue como acabarle la nota, pero yo no sabía nada, yo solo sabía, hombre, esa vaina, no, ¿sí o no? Muy sensible. No, sí, no. ¿Qué pasa, Jaime? Mire. Y después de una difícil evaluación, elaboración y sobre todo decisión, pues hombre, hemos decidido ya dar el ganador. No, a mí no me metas en esa colada. A mí tampoco. A mí tampoco. Porque si eliges mal, no. Sí. A mí tampoco. Bueno, entonces replanteo de nuevo. Exacto, dele fresco. Por favor. Después de una ardua evaluación, escoger el ganador de la semana. Y fue del tema del día. ¿Cuándo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Y el ganador fue el Benjamín. ¿Qué dijo? Y vea, iba a ir a vacunar el ovejo en un hotel muy elegante en el norte. Y estaba nervioso porque no me había hecho la poda mensual hasta que la vi a ella. Me salió con tremendo matorral ese ovejo. Se me escurrió todo. No, ni como mejores. Uy, hubo muchos mejores. ¿Cuál fue mejor, María? Sí, Julia. Pues yo no los tengo aquí en este momento. Entonces, pero no, si hubiese hecho el análisis acá, que Nicolás dice haber hecho, tú estás sustentando, seguramente hubiera llegado a una decisión distinta. Dame 5, 6. No, pero creo que hoy hubo mejores. No. Ese es un tuitazo. El de la niña está Pamela Barbariche, de la chica Mark y la de. Ah, pero Pamela no está acá. Exacto. El de. El de qué importa. El de cosito atómico. El de cosito atómico, no, hermanito, el señor viejo. El sí, y el de Pamela, que yo nunca lo entendía, el del. El del capullo. Pólipo, el, Pamela, el ¿cuándo capullo? Le vamos capullo, a dar a conocer su ingenio? ¿Cuándo? Es que no importa, ella puede entregarle el premio a quien quiera, hermano. Bueno, pero. Puede que no esté, tiene una prima, pero no. ¿Quién ha elegido? No, pues tú, obvio. Usted. Es correcto. Pero hubo mejores, estoy de acuerdo. No creo. Bueno, que vamos a pelear esa vaina tan complicada. ¿Cierto? ¿Para qué? Pero claro, mijo. Pero que los hubo, los hubo. Pero por supuesto. Bueno. ¿Qué será? ¿Que nos echamos ya el último arepazo de hoy? Sí, pues hombre, de una. Queda un programa el martes, ¿no? Qué caray, sí. O sea, su triunfo corre riesgos, ¿no? Sí, aún corre riesgos. Debo asegurar esto lo más pronto posible antes de que se escape. Bueno. La majestuosa bahía. Ah, bueno, arepazo, por favor. O con las manos de sus compañeros. Es que hay gente que le tenta mucho el internet, ¿no? Les sugiero que no dejen, hermano. Lo digo a todos, porque es que son muy, muy hábiles, se llama. No, no. Hábiles, no. Son muy laxos. Dejan que gente haga eso. Yo viera eso, denuncio. Y hago que los expulse. Muy lactos. Muy lactos, sí. La majestuosa bahía de Mont Saint-Michel, en la costa de Normandía, es uno de los castillos más bellos del mundo. Tienen una historia muy linda ellos, en Francia, en Normandía, norte de Francia, porque en ese castillo, cuando se va la marea, y queda muy pandito, que la gente puede caminar, atravesar del mar a esa isla donde está esta abadía. Uh-huh. Ahí quedan los mejores mejillones del mundo. No sé por qué lo pandito los hace más ricos. Yo no he entendido nunca eso. O sea, la poca bueno, profundidad, no sabía. Sí. No te sí, da ni idea. Son los mejores del mundo. Y bueno, hay un señor que se llama X que le dio por poner una cuerda y recorrer desde el continente hasta la isla de San Michel con una cuerda a una distancia flotando en el aire sin protección. ¿Cuánto, qué distancia caminó para tener un récord mundial? Muchas gracias. Cuerda floja, sin protección, caminando. No tengo ninguna respuesta. Ay, le respondió otra persona. ¡No! Ay, no puedo creer. Menos dos para María Juliana Correa. Se mueve el tablero, le cuento. Puedo creer. No sé quién le contestó, pero. No, no sé. Se mueve el tablero. Correccional. No, qué rabia. No, pero yo no tengo aquí nada, me da pena. Tengo 30%. Se mueve el tablero. Sí, por eso no te contesté a ti, ¿no? Le contesté a otra persona, no te alcancé. Ya cuando se acabó la música. ¿Y quién era Jaime, el domador de gatos? No, otra persona. Bueno, Nicolás Samper, 400 metros. Mónica Martínez, 200. Orlando Rivera, 450 metros. Menos uno para Mónica Martínez. Que suene el bacará. En los originales. Los demás, Orlando y Nicolás en las sombras. Pero yo corrected them, sir. Bueno. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. La respuesta correcta son 2,200 metros. No puede ser, mucho teso. ¿Cómo quedó el arepaso hoy, María Juliana? Yo tengo menos 35 puntos. Orlando, ¿quién tuvo menos uno? Orlando, ¿no? No, tuve. ¿Y nadie más? Solo tú. No, menos dos. Y menos uno, nadie. Ahorita nadie. Mónica. Ah, sí. Mónica. Sí, tienes razón. Oye, ¿qué pasa? Y los demás alcahuetas de ahí no dicen nada. No, sí, están diciendo que Mónica. Estoy pendiente de la cima. Menos 35 tengo yo, menos 22 tiene Orlando, Moni tiene menos 11 y Nicolás tiene 10 punticos. Bueno, Nico, ¿usted qué siente en este momento que queda un solo día de competencia? Pues un día más en la oficina. Pero no puede decir otra vaina, hermanito. Porque renueve ese eslogan. A ver, pero es que bueno, cámbiese, tranquilo. Y un día más, cambie de dichos. Es repetitivo, siempre gano. Entonces, es un día más. No, cambie, se rayó. Yo necesito que ustedes cambien, que luchen. Moni dio pelea, ojo. Ay, sí. Moni dio pelea. Yo creo que me va a pasar este mes como le pasó a María Juliana el pasado. Y es que María Juliana fue la gran ganadora, o sea, quedó con menos 6. El mes en abril, y yo me sentí muy orgullosa. Y yo creo que yo, pues, aunque no voy en menos 6, voy en menos 10, se las puse dura. No, a mí no. ¿Cómo? No, a ti no, Jaime, pero no. A Nicolás sí. Muy polémico, me parece. Parece que le iba a patinar, mira. Se dañó. A ti y a Orlando y a María Juliana, más o menos, porque como faltó, entonces no se la puse dura tantas veces. Pero a ti yo te la puse dura, Nicolás. Te digo que me parece que tu patinada de mañana. Está embolatada. Una utopía. Bueno, así llegamos al final. Nos veremos el martes. Por favor, la gente que vote, por quien quiera, blanco, negro, vayan a votar. Es importante porque los países merecen la suerte de sus gobernantes, ¿no? Sí, bueno, sí obviamente. Uno merece los gobernantes que lo dirigen a uno, por lo cual hay que votar. Por el que quieran, pero voten. Alicia Keys, Best of Me. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia.